será saber la tararea. Oye, la tararea por aquí, mami, la tarara por allá. Y mira como dice el coro, vengo cantando con permiso de Yemaya. Mi vida es como un pasaje, una canción que marea. Repíteme ese coro. Aquel que no será sabe la será sabe la tararea. Camina lo bonito. La vida es como un segundo de un gran acontecimiento. Y debes tener muy claro su fundamento. La vida es como un pasaje de una canción que marea. Y aquel que no será sabe la tararea. El primer paso que tú debes dar cuando es de día es con el pie derecho, pa' que el mundo te sonría. Abona tu pasaje y hazle un guiño a una novicia. Y aunque te digan loco, sonríete sin malicia. Y hazle un piropo a la muchacha de la esquina. Y cuando vuelvas al trabajo, cuando veas al portero, salúdalo aunque viajes en asiento delantero. Y a la viejita conserje, pregúntale por sus flores, cómo amaneció su espalda, cómo andan sus dolores. Porque a tus vecinos todos, si la vida los deprime, coméntales de música o convídalos al cine. Moléstate a tu tiempo con la suciedad de un baño y ríete de un calvo que es un día no hace daño. Y vuelve a casa pa' inventarte un cumpleaños. Y si la noche lo permite y también la naturaleza, paséate por la calle con delirio de grandeza. Y si hay gente inoportuna, conversala con paciencia y duérmete como un tronco sin tener mal de conciencia. ¡Conciencia! Porque la vida es como un pasaje de una canción que marea. ¿Cómo? Y aquel que no será sabe la tararea. Siempre, siempre hay que tener cuidado con una ambición fatal. O si te falla la puntería o te falla el dado, el golpe es fenomenal. La vida es como un pasaje, una canción que marea. Oye, marea. Que no será sabe la tararea. Ay, mira, pero canta conmigo ahora. Oye, y apréndete mi pregón. Y no lo dejes pa' mañana, mi hermano. Oye, porque mañana traigo otro son. Thank you. ta, ta, ta, ta.